Esta edición de día jueves 2 de junio del 2016, a pasitos nomás del segundo semestre, y podemos decir que se ve el cielo por primera vez en varios días en la ciudad de Tandil. Hay un celeste que aparece entre franjas de nubes aquí en la ciudad, y en una de esas hasta capaz que sale el sol y todo. No vamos a hacer promesas, y capaz que no llueve también, pero tampoco vamos a hacer demasiadas promesas. Un poquitín salió el sol. Salió un sol, pero de ahí. Así como. Yo quiero un día de sol entero. Uno completo entero. Estás pidiendo mucho. Eso es lo que hay. Ya hay gente aquí en el estudio que está hablando, aun cuando no le corresponde hablar, porque acá la severidad no deja hablar. Y también se escuchó una sonrisita por atrás. Shh, no hable. Vamos a presentar al equipo que está aquí en los estudios de la FM Nitro. En los controles, como siempre, aquí el señor Nicolás Leguizamón. ¿Cómo le va, señor Marcelo Righetti? ¿Todo en orden? Todo bien. 10 puntos de lujo, un diamante en bruto. ¿Un diamante en bruto? Sí. Más bruto que diamante. Más bruto que diamante, pero bueno. ¿Cómo se prepara para el fin de semana, para hoy a la noche, para mañana a la noche? Bien, sí, como siempre, bien. Tranquilo. Un prolijo, prolijo de la noche. ¿Tiene expectativas? Tengo expectativas, tengo ganas de ir a ver a Willy Crook hoy, ponele. ¿Necesitas que el señor Negro Lucas haga lo que tiene que hacer? Sí, o que el señor Nicolás Garabelo no tenga ganas de ir y diga, bueno, le dono la entrada a Nicolás Legui, operador del programa de Apurate. El mejor del mundo. Sí, lejos. Lejos. Lejos, sí. Igual, bueno, ya te voy avisando que el señor Garabelo dijo que iba a ir. Ah, qué bajo. Bueno, se la ganó ayer. Que lo disfrute. Una muy linda entrevista que le hizo el Negro Lucas. Sí. Me tuvo repercusiones de la entrevista. ¿Sí? Por varios lados. Mira vos. Sí, gente que me dijo, qué bien el Negro Lucas. Qué bien, sí. Y otra que me dijo, qué bien Willy Crook. También. Y otra que me dijo, qué mal. Le falta un poco al Negro. Puede ser. Pero bueno, es lo que hay. Nada, en verdad, la verdad. No, estuvo buenísimo. Muy bien el Negro. Willy Crook se copó, aparte. Entró a hablar, ¿viste? Macanudo. Toca en Macanudo y es un tipo bastante macanudo. Así debe estar bueno el show que debe hacer. Sí. Aparte tiene pinta de ser así una cosa más chiquita. Sí, ¿no? Íntima, interactiva. Así, interactiva. Más tranca, que eso siempre está bueno. Da para ir. Y también aquí en los estudios, en la mesa, en este caso, de la FM Nitro, está la señorita Chachi Milazzo. Casi no llego hoy. Casi no llega, ¿por no, qué? Porque iba saliendo de mi casa, ¿viste? Cuando voy como a medio camino de la salida, veo que viene el bondi. Entonces salí corriendo. Y se estroló contra. Y no hay vereda. Cayó la zanja. Hay un cacho de tierra, unos escalones, un cacho de tierra, y iba como llegando a la parada y en el escalón hice así como, ¿viste? Cuando vas como, diciendo, me rompo la cabeza, y vas deslizándote. Está complicado el asunto con esto. Zafé. Luego me bajé del bondi y pisé una baldosa floja. Como que no estaría arrancando muy bien el día. Salí de mi casa, Ah, vos también. Sí, pisé la baldosa floja. Unas cuantas pisé, sí. Es imposible no pisar una baldosa floja. Tenés que estar muy atento. Sí. Más después de una semana lloviendo. Pero me embarré mucho con esta baldosa. Como que y es lo que está muy complicado para andar en la ciudad. Por más que uno tenga zapatillas con buen grip, pongámosle, con buen agarre, está complicado. Yo me imagino que va a ser muy difícil para la gente que anda en moto. Me resultaría casi imposible. Yo me caería, me imagino. Tengo que doblar y se me patinarían las ruedas y me caería. No sé andar en moto. Yo tampoco, pero me imagino que me caería, por eso mismo. Pero está complicado. Sí, ahí, por ejemplo, yo venía andando por la plaza y está peor que la bombonera hace un par de meses atrás, un mes atrás. Estaba todo barriado, no se podía andar. No. A mí ya se me complica salir de mi casa, que tengo una pileta olímpica. Ya se complica. Y en los barrios debe estar complicado también las calles. Sí, sí. Está bravo. Con tanta lluvia, tanto tráfico también, porque necesariamente casi para salir de esos lugares uno necesita un vehículo de cualquier tipo, o sea, de cuatro ruedas o de dos. Unos cuantos bachecitos. Los colectivos que andan, destrozan las calles también. Pero bueno, es lo que hay. Ya igual prometemos que va a empezar a salir el sol. Total, si promete, ¿cómo promete lo que quiera? El presidente prometió tantas cosas. Claro. ¿No? Claro. Yo también, vamos a prometer cualquier cosa, total, no tenemos que cumplirle a nadie. Tenemos menos responsabilidad que el presidente. Obvio. Un poco menos, ¿no? Algunas, pongámosle. Bueno, vamos a tener un programita bastante completito en el día de la fecha. La gente que siempre está del otro lado esperando el segmento de cine, hoy vuelve, regresa el señor Mariano Falzone aquí. ¿Con qué viene hoy? Hoy va a hablar de David Cronenberg. Ajá. ¿Usted tiene visto Cronenberg? Sí, decime alguna peli, a ver. No, tengo ni puta idea. Ah, bueno. El que sabe es Falzone, no yo. Claro. Si no, ah, bueno, yo, bueno. Sí, pero por ahí sabés el nombre de alguna peli. ¿Habrás no, visto alguna? Vos. Que me dijo, la única que vi es la de La Mosca. Ah, La Mosca, sí, ya sé cuál. La vieja, La Mosca la vieja. Sí, la de blanco y negro. 80, creo que es, sí. O 90, principio de los 90, me parece. Claro, hay una vieja también, se llama La Mosca, me parece. De la década del 40. Y después hay una, sí, un poco más vieja. Sí, vieja, en blanco bueno, y negro. No sé. Va a haber un montón de pelis que dice que son conocidas. Bueno, joya. Yo, bueno, mucho tampoco, sí. Pero bueno, él nos va a decir. Vamos a tener también una entrevista en vivo aquí en el piso. Okay. Va a venir la gente de la agrupación Evelia Murillo, una agrupación docente que se va a estar presentando, va a estar haciendo un lanzamiento el día de la fecha. Van a estar comentándonos un poquito qué es a lo que se dedican, lo que hacen, cuáles son sus miradas en relación a la cuestión de la escuela pública, de la docencia y esas cosas. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a tener consigna, como todos los días y como todos los jueves, para ganarse dos fernet tirados de Sí Señor. Ajá. ¿Sí? Creo que es el mejor premio de la semana. Sí, la pizza y la birra también, ¿eh? Porque el fernet, sí, sí, pero también. Te engancha el fernet. Vos vas a tomar fernet y después te quedás tomando. Claro. Después sí. Tomar otro fernet más o tomarte una birrita, comerte algo. Son muy ricas las papas de No las probé. Sí, Señor. Sí, son muy ricas. Y también vamos a tener noticias. Un día bastante convulsionado con el tema noticias en general, bastantes medidas que ha tomado el gobierno nacional, también lo que ha pasado ayer aquí en la ciudad con el tema de la marcha de las frazadas, no sé si pudieron asistir. Yo fui. Sí, fui un rato. Estuve. ¿Llevaron frazada? No. Yo no llevé frazada porque si me iba a mojar la única frazada que tengo, todas las frazadas que tengo las tengo punta arriba de la cama, no tengo frazadas que me sobren. Claro. Pongámosle. Porque, y así todo, medio que... Yo fui, estuvo buena. Sí, un montón de gente. Estábamos haciendo ahí el cálculo en el momento y queríamos decir a ver cuántas personas había, ¿no? Los medios dicen unas 1000 más o menos. Sí, yo calculé que había más de 1000. Soy muy malo calculando, pero para mí había más de 1000. Al momento... Sí, puede ser. Estuvo interesante porque al momento que arrancó, muy puntual la marcha, cosa bastante extraña. Sí. Y venía la columna y empezó con una cantidad de gente. Y cuando terminó toda la vuelta y volvió y llegó a la municipalidad... Había más gente. Había mucha más gente. Mirá. Seguía llegando. Se fue sumando gente en el recorrido. Y la verdad que estuvo bastante bastante interesante. Salió el intendente a recibir ahí el petitorio y se comió una chiflada. Eso fue terrible. Salió con una... Está cagada para mí, Lungui. No está cagada ni pedo. No, es un señor mayor que trabaja mucho, sí, pero no está acá. Salió así como con sonriente, la gente rebardeándolo, y es sonriente así con una cara. Pues tenía la cámara del eco enfrente, tenía que poner la cara de sonrisa. Y vos se comió una linda chiflada, yo no recuerdo. Y después eso, la cara como una piedra. Tenés un montón de gente ahí, salís para hablar con los medios, y a la gente no le dijo nada, absolutamente nada. salió a hablar con sale, los medios. El eco te dice lo que dice Lungi, lo que Lungi le dice a la gente. Qué vergüenza. Y bueno, es lo que hay. Pero bueno, estuvo bastante interesante la movilización. Todavía está el reclamo en general por el aumento de las tarifas. Este es uno de los grandes temas de todos estos días en todo el país. Este, también otro de los temas que ha salido, que no ha tomado tanta relevancia pública, es esta medida, este decreto que asumió el gobierno nacional, que firmó Mauricio Macri, de darle autonomía a las Fuerzas Armadas, este, derogando un decreto de año de enero del 84, al inicio nomás del gobierno de Raúl Alfonsín, que le quitaba estas prerrogativas a las Fuerzas Armadas para que estén bajo el control civil. También vamos a estar hablando un poquitito de eso. Y bueno, después hay otro montón de informaciones que yo ya ni me las acuerdo. Porque el señor Bruti nos mandó las 3x3x3 que después vamos a estar hablando. ¿Algo más que me haya olvidado? No, creo que no. Ah, sí. Vamos a hablar también porque hoy, sí, 2 de junio, arranca la final de la NBA. Y yo sé que le interesan a 4 o 5 nomás. Pero esos 4 o 5 yo le voy a hablar. Van a estar agradecidos. Yo, a mí me interesa, así que voy a hablar de lo que me gusta. ¿Y la Copa? ¿Cuándo? ¿La Copa América? ¿Cuándo? ¿No? ¿Ahora, no? Y creo ¿también? Que no sé, ¿estos días? Arranca, esto, sí, la semana que viene me parece que arranca. Creo que por ahí andan ahí con un par de lesionados. Messi creo que declaraba hoy también. Ajá. Hay un par de cosas, así que vamos a esperar que venga el señor Mafia y nos hable sin saber, como hace siempre. 12 y cuarto del mediodía, hacemos la primera pausa del señor de la mano del señor Leguizamón y ya regresamos para hablar de la consigna. Outside the fire breathing, outside we wait till

Domingo mínima 6, máxima 11. Va a estar rico para comer guiso. Qué bien. Qué bueno. Áspera. Sí. Hay mucha expectativa con un guiso que se está... El guiso prometido. Aquí en la producción de La Pura Chochera. Que si sobra, prometemos regalar una bandejita el lunes. El lunes, bien, bien. Con la consigna. Lo vamos a hacer el viernes, lo vamos a sortear el lunes. Con lo cual va a tener mucho más sabor porque va a estar impregnado. Es claro. Mejor, es más rico. Es más rico. Sí. El, guiso, el guiso del sí. Otro día que el guiso del mismo momento. Aparte fermenta y como que tiene alcohol. Claramente, pega y todo. Así estábamos, ¿no? Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 443-3819. Los va a atender el señor Leguizamón. Los va a insultar primero y después les va a preguntar qué es lo que quieren. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué, chabón? Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook. Ahí nos encuentran como Apura Chachara. A través del Twitter en @ApuraChachara. Y nos pueden escuchar, como ya saben, a partir de la radio convencional en la 96.3 o nitrotandil.com. A través de internet. Todavía seguimos con algunos pequeños inconvenientes en lo que tiene que ver con la consola, así que si están del otro lado escuchándonos y se escucha con algún tipo de fritura, pongamos de decirlo, sépanlo que tiene que ver con eso. En algún momento, esperemos, se va a estar resolviendo esto y vamos a tener una consola que ande como la gente y nos van a poder escuchar mejor y van a poder disfrutar de la sonoridad de nuestras voces. ¿Vos decís? Bueno, Bueno, o mejor capaz que escuchan bien las canciones también. Sí, ah, sí, obvio. Que va a ir más por ahí. Siendo las 12 y 25 de este mediodía, tenemos consigna en Apura Chochera. Consigna en Apura Chochera. La consigna del día de la fecha para ganarse dos Fernet tirados de Sí Señor, esta casa amiga que queda ahí en Sarmiento 659 de nuestra ciudad, ahí en el centro nomás. Capacitos. ¿Capacitos de qué queda? Capacitos de la juguetería gigante esa de que la hay. La juguetería del señor Malandrín, delincuentón. No sé ni cómo se llama, pero explotó un amigo mío. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá, no voy a comprar nunca un juguete ahí entonces. No compre. Había una guitarrita mini eléctrica. Decía. Está bueno, ¿no? No, pero no. No voy a ir. No le compre. Porque es malo. Explotador. Explotador, como casi todos los. Mentiroso. Los toros comerciantes. Mandan todos. Como estaría varios. Destacando por estamos consiguiendo publicidades en la pura chochera. Sí. La consigna del día de la fecha es. Tu mejor mentira. Estamos en un momento en el que la palabra se la lleva el viento. Podemos decir, lo que uno dice no se termina. Hay muchas ahora, vio que en este momento empieza a resurgir lo que fue el debate y lo que dijeron los candidatos en el debate. Hay un candidato que lo que dijo no le importa a casi nadie porque no es el presidente del país, básicamente. Pero el señor que sí es presidente del país ha dicho ahí en esos... En esos debates, incluso en otras entrevistas, cosas que claramente después no cumplió. Y no, él estaría fallando un poquito. No resiste el archivo, ¿no? No resiste el archivo, cosa que muy probablemente pocos lo resistan. Claro. No sé si también hay una cuestión de que hay que resistir archivos, pero normalmente tener una coherencia. Si uno dice que va a hacer una cosa, que intente por lo menos hacerla. No que haga absolutamente lo contrario. Eso, mínimo, básico. Pero bueno, así que la consigna es tu mejor mentira. Señor Leguizamón. Hay una fama sobre usted. ¿Qué tipo de fama? Que dice que tiene como una cierta facilidad para el engaño. ¿Para el engaño? ¿Para la mentira? Sí, para la triquiñuelez. Puede ser real. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Está fundamentada? Sí. Bueno, ¿cuáles son sus mentiras? ¿Sus mejores mentiras? Mejores no se me viene ninguna, pero puedo decir una que utilizo mucho. Que es cuando te invitan a hacer algo y no tenés ganas. Sí. Entonces yo aplico, tengo que estudiar. Sí. Cuando sea viejo lo voy a aplicar, pero no, estoy cansado, voy a decir. Por ahora tengo que estudiar. ¿Eh? Me da paja. Claro. Bueno, sí, claramente. Sí, pero a veces no tenés ganas de hacer algo, decir no. Y cuando tenés que estudiar, en realidad. Cuando tenés que estudiar le decís al estudio, no, tengo que... Claro, tengo que tomar cerveza. después sí, tengo un montón de mentiras, pero algunas no se pueden decir, no. Y nada más. La mejor mentira no tengo ni idea, pero... Bueno, te vas a estar. Pensá, la voy a pensar. Sí. Vamos a la voy a pensar. Te voy a volver a... ¿Puedo mentir? Podés mentir, claramente. Claramente, está para eso. Señorita Chachi Milazo, su mejor mentira. Creo que la mejor mentira que la sigo repitiendo, o bueno, ahora no tanto, es esta carrera sí la termino. Ya voy por la cuarta. Bien, bien. Bueno. Hice artes visuales. Sí. Pero aparte no es que las dejo como cuando arranco. No, no, hago como hasta 4 años ya terminando y no la terminé. Pero siempre arranco diciendo, esta la voy a terminar. Ya hice artes visuales, hice relaciones internacionales, hice administración, licenciatura en administración, que fue la que más me faltó 1 año y medio. Las otras, más al final, y ahora empecé con la cuarta fotografía, pero en esta me sinceré un poquito. Dije, la voy a hacer tranqui y no para ir nomás. Pero creo que esa es la mejor mentira que la vengo sosteniendo desde que los 14 años cuando empecé artes visuales. Ah, bien. Tranca. 16 años sosteniendo, mintiéndome a mí misma una y otra vez de que esta carrera la termino. Pero bueno, yo creo que mi mejor mentira es mi título de grado. Claramente. ¿Cómo? A ver, explica. La carrera de la que estoy... Ah, ¿que estás recibido. Estudiando? No, que estoy recibido. ¿Está recibido? Es una mentira la carrera. Es una mentira, ¿no? Claramente. ¿Qué hiciste? Relaciones internacionales. Claramente es una mentira. Una sí. Alta mentira, ¿no? Hablando de mentiras, sí, viste, con la escuela y los profesores he mentido cantidad también. Sí. Y cuestiones de no querer ir a la escuela y después te piden explicaciones. O por qué no iba con guardapolvo. O por qué llegaba tarde. ¿Y qué mentira se les ocurría ahí? Un montón. Dígame una. Una. ¿Qué sé yo? Perro me comió la tarea. No, esa es. No, con la tarea no. Decía directamente no la hice. Pero después mentía, sí, llegaba tarde y ¿por qué llegaste tarde? Y la verdad, qué sé yo, el remisero chocó en la esquina, qué sé yo, cualquier gilada. Lo que se me ocurría en el momento, la cosa no me la acuerdo. Claro. Hay mentiras que la sostengo un montón de tiempo, pero hay algunas, viste, que son muy... La memoria es muy importante para la mentira. Depende de qué mentira. Sí, por supuesto. Si querés mantener una mentira, tenés que creer vos mismo. Claramente. Sí. Y no contársela a nadie. No. Tiene que ser secreto. Eso es esencial. Eso me lo decía un amigo que era medio libre. Ajá. O liberal en sus relaciones con señoritas. Sí. Entonces decía que si alguna vez vos le haces eso, digamos, uh-huh, estás con otra persona cuando estás en pareja, no le tenés que decir a nadie. Ni a tu mejor amigo le tenés que decir. A nadie. A nadie. La pinchás. Así está totalmente chiflado, ¿no? Mi amigo, ¿no? Pero medio complicado eso. Bueno, pueden contestar a la consigna. Ya hay gente que ha empezado a responderla a la consigna. Son todos unos mentirosos. Son acá, todos sí, unos grandes mentirosos. Esperemos que nadie quede aquí dañado y empiece a decir, ah, vos me... Se arme polémica. El negro le encantaría. Igual. Se arme alguna polémica en pero cuanto a la consigna. Siempre polémicas de otros. Él nunca pone el cuerpo en la polémica. No, él se hace el otro directamente. Claro, ponerse ahí de agarra el carril superior, el simple. Claro. Superior ahí moviendo los hilos. Cual Fantino. Le mandamos un cual saludo. Cual Polino también. Le mandamos un saludo al negro Luca. Y también le mandamos un saludo al señor Franco Brutti, que nos decía que él es a uno de los que le gusta la NBA. Ah, mirá. Así que vamos a hablar con Franco. Es la final ahora, ¿no? Ahora arranca la final el día de hoy. No, dale. Después lo vamos a hablar, después hablamos en la parte de deporte cuando venga el Mafia. Recuerden contestar a la consigna que más me gusta obtenga, allí por las 2 de la tarde que vamos a estar sorteando, dando por finalizado esta consigna del día de la fecha. Será quien se lleve los 2 Fernet tirados de sí señor. Encuentran la consigna, ahí está subida a nuestro muro del Facebook, en Aputa Chachara nos encuentran. Tiene un colorcito naranja la consigna del día y ahí contestan cuál fue su mejor mentira, cuál es su mejor mentira, si es que quieren deschavar, si quieren liberarse, confesarse ante la opinión pública. ¿No? Nosotros somos la opinión pública. Vamos a mandar a rezar. ¿Qué te manda a rezar cuando te confesas? El rosario. Ah, claro, porque te da eso, sí, ¿no? Uno rosario, iba. Sí. Rezate 20 rosario, 3 Ave María y nos vemos y con en Calcuta. ¿Cuál es el objetivo de eso? No tengo ni idea. No quiero. Expiar culpa. Algo así sería. Expiar culpa, pero uno. Una expiación. Repetir una. Pero aparte repetir un montón de veces, porque un rosario me acuerdo que eran como 5 Padre Nuestro, una Ave María. Era como mí, depende del... Claro, cada pelotita era una... Claro, hay una que se separa, que era, no es otra cosa. El Gloria era buenísimo, porque era como 6 renglones. Gloria a Dios en el cielo y en la paz, que no era el Señor, no me acuerdo. Diciendo lo mismo. Pero bueno. Empieza a perder sentido además si repetía algo de más tantas veces. Sí, yo por eso me pregunto cuál es el sentido exactamente de tener que rezar sistemáticamente muchas veces lo mismo. Quizás tenga algún sentido. No lo conozco y cuando me lo quisieron inculcar no lo aprendí. Es una gran mentira. No lo aprendí. Pero bueno, 12.33 de este mediodía en la República Argentina, 12.34 ya. Hacemos otro pequeño cortecito de la mano del señor Leguizamón que va a poner música de origen asiático. No. Un, dos, tres, quiero detener el mundo a mis pies. Un segundo nada más y para empezar voy a destruir este sitio inmundo. No, nada que perder, otra vez volver a mi Atlántida. Tal vez puedas entender, puede parecerte extraño, pero algo de viaje que no solo sé. Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, si puedes.

Nah, es de una persona cansada y que utiliza su género para decirse que está embarazada. Y que pueda hacerlo, ¿viste? Yo también puedo, saco... yo tengo una panza media natural, pero... Y bueno, eso es la panza. Porque algunas no pueden hacerlo así, sacar panza y parecer embarazada. No. Tanto, aparte media hora, no haber hecho mal. Rolando. Después le preguntamos. ¿Para que no? No, está complicado. Pato Rolando Evans dice, la típica, ya salí, barra, estoy yendo, barra, en cinco caigo, mientras busco la llave que nunca está en su lugar, siempre, ¿no? Cuando te manda el mensaje, ya, ¿dónde estás? Ya salí. Y uno no, claramente no, nunca salió. Estoy yendo y todavía ni se entraron a bañar. Eso siempre eso están. También. Eso bronca. Sí está. Ahora sí puedo. Nos vamos a cagar a trompada. Franco, compañero Franco Bruti dice, creo que cuando me recibí, le tardé un par de días en decirles a mis viejos para que no rompieran las bolas. ¡Qué bien! Nos rompieran las bolas, no sé si estoy leyendo bien o no. No, ha escrito mal, señor Franco Bruti. No le quiso decir a los padres que se había recibido. Es ¿por bien. ¿Qué? No, está bien. Yo a mí tampoco. Yo no le dije a nadie. A mis viejos sí igual le dije. Pero cuando yo no me recibí. Ya lo conté hace un rato. Claro. De con lo cual, tres carreras. La mentira hubiera sido haberles dicho que te claro, recibiste. Claro, le podría haber dicho, ¿no? Pero bueno. Abuela no. Me recibí. Se hubiera puesto contenta, además. El abogado José María Fernández, que tenemos gente que es de las leyes, que escucha este programa, que son gente seria, ¿no? Como nosotros, nos dice que su mejor mentira fue que era piloto de aerolíneas. Me imagino que no sería el que estaba con Vicky Sipolitakis en ese momento en que le hizo manejar a Vicky Sipolitakis, pero bueno, dijo que imagino que sería un contexto de chamullo, ¿no? Porque si no, ¿para quién le va a decir que es un piloto de aerolínea? Y capaz que para decir que uno es más importante que otro. Puede ser en esa discusión. Lo puedo decir de una forma más suave, que la tiene más larga que otro. Claro. Pero en una discusión, entonces en un yo soy piloto de aerolínea. Yo digo, los nenes, mi papá no tal cosa si y mi papá peor. Pero no sé si te habilita para tanto decir que sos piloto de aerolínea. Sí, nadie, si soy doctor, no importa doctor en qué carajo sos, pero no sé. Bueno, sí, es doctor. No es doctor, es abogado, pero los abogados se llaman doctor. Siga, por favor. Almendra Canela dice, me daba miedo abrir el champagne, así que mentí, le dije a mi jefe dueño del restaurante que me había explotado una cañita voladora cerca del ojo de chica. Y que me quedó el trauma. Se compadeció y lo abrió él. Bien. Bien pensado. Alejandra Izarriaga es la última respuesta que vamos a leer en este momento. Y es dura la respuesta. Durísima. Y su mejor mentira es, sos el amor de mi vida. Yo me imagino que debe estar un toque despechada. Yo imagino que es una mentira que debe haber hecho. Que, de la que nadie se salva. Y, hay necesidad de agregarle de mi vida. Bueno, claro, capaz que sí. No. Pero siempre hay una promesa de no eternidad, eso. De acá hasta que es no mentira, existe. Todos sabemos que es una mentira, ¿no? Pero el único amor de la vida es el asado. Carajo, con vino. 13.09 del mediodía, aquí estamos todavía, aquí en la pura cháchara, en la 96.3. El Legui está con las manos ubicadas en donde la tiene que tener, por favor, porque hay un momento tan especial de los días jueves, ahora, ya, acá, en este mismo momento. La pura cháchara anuncia el momento de un segmento. Buenos días, señor Mariano Falzone, que faltó la semana pasada y que es el único segmentista de Apura Cháchara que nunca trajo nada para comer. ¿El único? El único. Todo el resto ha traído todos han traído algo. No, todos los días. Pero una vez lo trajeron. No sé, la próxima traete. A mí me dijeron que yo tenía que venir y me daban de comer acá, no que yo tenía que traer. Pero eso fue antes del balotaje. Eso fue antes. Esos fueron los 12 años que me hicieron creer que claro. Como segmentista tenía derecho a una media luna. Ahora ya no. Ahora el sinceramiento no. Es que vos traigas las Don Satur, por lo menos. Como mínimo. Como mínimo una Don Satur. Me deja rica. Bueno, segmento bien. De cine de regreso aquí en Apura Cháchara. Vamos a hablar de David Cronenberg. Bien, me acordé todo. ¿Viste? Bueno, contanos un poco, a ver. ¿Por qué David Cronenberg? ¿Por qué? Porque está bueno lo que hace. ¿Es el mejor director del mundo? No, pero sí uno de los mejores. Bueno. Muchacho canadiense. Ya me genera un poco de... Pero los canadienses son buena gente, los canadienses. ¿Son buenos o buenudos? No, los que sobresalen son copados. David Cronenberg, Jim Carrey. ¿Jim Carrey es canadiense? Jim Carrey es canadiense. Bueno, empieza a cambiar un poco ¿viste? La perspectiva de los canadienses. Pero en general es como, viste, esa... Los Simpsons lo retrata muy bien. Sí. Ese capítulo que están ahí, que se encuentran con los mismos personajes, pero canadienses. Pero canadienses. Bueno, también South Park se burla mucho de los canadienses. Igual ese es el sentimiento de superioridad que tienen los yankees. Sí, sí, es eso un poco. Entonces Canadá está como ahí, pero... Como que son tontitos y no entienden. Claro. Bueno. Cuestión que... El caso interesante de Cronenberg es que, bueno, chabón viene haciendo películas de los años 70. ¿Cuántos años tiene? Como 20 películas, 73. Ah, es grande. Sí. Yo lo hacía como... Ahora vamos con... Ahora vamos a ver. Lo interesante de Cronenberg es que ver toda su obra como la evolución de un artista, que lo ves... Sí. Desde el arranque, que el chabón arrancó como de cara dura, y se nota en las primeras películas, incluso como diciendo... No, él mismo dice que no sabía lo que estaba haciendo. Arrancó. Arrancó, se mandó, y está bueno, eso es una buena enseñanza. ¿Autodidacta? Autodidacta, por lo menos en la parte de cine, sí, porque él en realidad estudió literatura. Bien. Estudió un poco de ciencia, se pasó porque estaba medio obsesionado con las cuestiones animales, de plantas, de todas esas cosas. Se pasó a literatura... Se bien. Recibió bien ahí y sus pelis justamente tratan de esta unión de la ciencia, las personas. Él fue como en los 80 lo llamaban el rey del terror venéreo. Venéreo. Venéreo. ¿Por porque qué? Es uno, él es uno de los pilares del, bueno, el terror venéreo y el terror corporal. Como que todas sus películas, más que nada las de la primera etapa, son sobre las transformaciones del cuerpo, el miedo a la transformación del cuerpo, infecciones, ese tipo de cosas. Y todo llevado para el lado sexual, en el sentido que aparecen orificios donde no tendrían que estar. Apa. Salen cosas de ahí, la gente le agarra rabia y se hace zombie por impulsos sexuales negativos y cosas así. Muy interesante. Lindo para el psicólogo. Sí, él... Sí. Bueno, él es su base, Freud, y la psicología es la base de todas sus películas. Y de hecho tiene que ver con las últimas que después vamos a llegar, lo vamos a hacer medio rapidito. Sí. En la primera etapa él arranca haciendo cine en Canadá por una cuestión que Canadá le pintó empezar a subsidiar películas con un tipo de subsidios muy generosos. Sí, bien por, igual. Bien igual, a Cronenberg le vino re bien y Cronenberg sigue defendiendo los subsidios nacionales. Dice que todos los países tienen que tener una industria subsidiada por el país para tener un cine nacional y poder... frenar a Hollywood, digamos. Está bien. Claramente, porque si no, no porque se compite. Porque si no, no habría mercado para el cine nacional más de autor. Acá pasó un poco eso, ¿no? Con el desarrollo del Inca. Sí, de hecho, desde el ACA del 50 que el cine es subsidiado porque no hay otra manera de hacerlo. No hay mercado suficiente para que una industria se banque sola acá. Claro, y sobre todo que en las cadenas que tienen los cines encontrás muy pocas películas de... Claro. Argentina es muy pocas y las que están son las típicas con Darino. Las que tienen peso. Las que tienen peso real. Que pueden. Esas podrían mantenerse solas, pero no habría lugar para otro tipo de películas que si no, no se harían directamente. Sí. Bien. Bueno, y lo mismo pasó en Canadá, entonces Cronenberg aprovechó y empezó a hacer estas películas clase B de terror porque también decidieron que lo más rentable que había para el momento era cine de terror. Dijeron, hagamos cine de terror clase B y lo exportamos a Estados Unidos. ¿En qué década estamos hablando de esto? Año 75. Bien. Bueno, y él hace esas dos primeras películas, una que se llama Shivers y otra Rabia, que son sobre... Shivers es sobre unos parásitos que se meten adentro de la gente por orificios y los convierten como en zombies. Parásitos. Sí, ahí es como la mutación de los cuerpos lleva a un desorden social, caos. En la siguiente Rabia pasa lo mismo, una mujer que le sale en la axila una especie de... orificio muy desagradable que sale un coso de ahí y pincha a la gente. No me incentives tanto a mirarlas, por favor. No, esa... Yo puedo decir que si te gusta ese tipo de cine, las primeras vale la pena. Igual son bizarras. Por ser clase B, son bizarras. Sí, sí, bien hechas. Bien. Sí, sí, valen la pena. Incluso hasta hay algo de humor que Cronenberg lo hacía a propósito. Pero igual él va mejorando, se va volviendo más sutil, más complejo, y eso es lo interesante del paso. En los 80 hace una película que se llama Videodrome, muy interesante, del 82, que actúa Deborah Harry, la cantante de Blondie, y James Woods, que es sobre como el poder del es un tipo que labura en una cadena de televisión canadiense y encuentra una señal pirata de televisión que están... Que transmite y lo que transmiten en ese canal son como asesinatos, medio sadomasoquista. Y el chabón flashea que son actuaciones. Dice, mirá qué copado, podemos pasar esto porque a la gente le cabe. Cuestión que él se empieza como a obsesionar con el canal y el ver eso le hace cambiar la percepción de la realidad alrededor. Y vos ves la película a través de los ojos de él, donde la televisión empieza a tener como venas, que todo empieza a protuberar y él... Bueno, y ahí también a él le sale un agujero en la panza, que se mete la mano ahí, saca un arma. Tiene que ver con todo eso. Pero bueno, Cronenberg, esa por ahí es la mejorcita de esa primera etapa, como la más redonda y la que tiene más contenido social, psicológico. De bardo también hacia los medios, hacia lo que genera este tipo de cosas. El cenit de ese primer momento. Sí. Después pasa a una... Bueno, la siguiente que hace es un clásico, La Zona Muerta. Hay una parodia en Los Simpsons, que es la de... Es con Christopher Walken, que el chabón tiene el poder que cuando toca a alguien ve el futuro de esa persona. Y él en esa... Es de una novela de Stephen King. Y él... Le da la mano a un político y ve que el futuro es el tipo tirando, no sé, una bomba atómica en Estados Unidos. Y después está toda la película tratando de evitar eso. Hay un capítulo de Los Simpsons. Mirá, sería un don importante. Sería un don importante. Sí, lo tendríamos que haber tenido el año pasado. Sí, pero no. Pero bueno, es lo que nos toca. Ah, y después, bueno, está por ahí la peli más conocida de Cronenberg, que es del 86, La Mosca. Sí, esa la vi. Esa la vi. También tiene su capítulo de Los Simpsons, de un científico que crea... un teletransportador y se teletransporta a él para probarlo de un lado a otro, pero se había metido una mosca con él en el teletransportador, cuestión que cuando aparece de nuevo hecho del otro lado se le mezcla el ADN de la mosca. Claro. Solo que él no sale hecho directo una mosca en esta versión, como sí. Bart, que va a salir con cabeza de, claro, de mosca. Porque en realidad hay una película de los 50, esta viene a ser un remake pero distinta. Que en la versión de los 50 sí salía con la cabeza de mosca y eso. Cronenberg hace otra cosa, el chabón sale bien, según él. Aparentemente no. Aparentemente tiene... bien, y él tiene como... De repente tiene más ganas de ponerla, está como... Está bien, se siente bien. Cuestión que de repente se le empiezan a caer las uñas, se le empiezan a caer los pelos, la nariz, la mandíbula, y se va transformando en una cosa horrible durante toda la película. Y eso es como uno de los clásicos del terror corporal, de la transformación y el miedo. Y lo corporal va ligado a la mente en Cronenberg siempre. Que ese es el tema, si la mente controla el cuerpo o el cuerpo a la mente. O hay una relación dialéctica entre ambos. Claro, por eso mismo. Cuestión que después en los 90 así va pasando Cronenberg en su etapa. Por ahí deja un poco ese lado gore, el lado así muy gráfico. Y va para otros lados, para explorar más sexualidad. También por ahí perturbante, pero de otro lado. Sí tiene una del 92 que es una adaptación del Almuerzo Desnudo de William Burroughs. También de alucinaciones, drogas, insectos gigantes, teniendo sexo con personas. Y cosas así. Pero no es tan gráfico eso, es como más... ¿Más sutil? Es más sutil. Bien, bueno. O sea, el insecto gigante está, todo lo demás se infiere, digamos. Pero hablan, es muy interesante, muy gracioso. Y bueno, es un clásico la novela también, El Almuerzo Desnudo, que era infilmable en realidad. Cronenberg adaptó, hizo una versión de eso, decía que... Si se hiciera realmente una adaptación real del Almuerzo Desnudo, saldría $400 millones y estaría prohibida en todos los países del mundo. No se puede hacer. Es la novela más perturbante de la historia. Las ventajas que tiene la literatura, sí, en relación al cine en términos de la capacidad de censura. Sí. ¿No? Bueno, la novela Almuerzo Desnudo había sido censurada en su momento, pero no, bueno. En un montón de lados seguramente debe haber sido censurada. Pero hoy la podemos leer. Pero pasa más. Pasa. Entonces Cronenberg, bueno, en los 90 hace otro tipo de cine por ahí, se empieza a ir más sutil. Tiene una película llamada Madame Butterfly también, sobre sexualidad, género, que está muy interesante. Y después tiene otra joya del 96 que se llama Crash, que él ganó el premio especial del jurado en Cannes por esa. Pero igual en Cannes se cuenta que parece que en Cannes hay una sala que hace un sonido especial cuando la gente se levanta de las butacas, ¿viste? Las butacas. Cuando pasaron Crash era como toda la gente se iba, porque es una peli complicada. Es sobre un grupo de gente como que se excita con los accidentes de autos y le gusta como tener sexo y chocarse durante y andar en auto y toda esta cuestión, la unión de la tecnología con lo sexual. Muy genial película. también un poco perturbante, pero está bien, está muy bien. Después, bueno, ya en los 2000, ya ahora tiene como otra etapa. Primero, por ahí ahora también una de esas más conocidas empezó a hacer un par de pelis con Viggo Mortensen, donde explora ya la violencia por ahí en el cuerpo y la violencia y lo que genera. Y está, bueno, Una historia violenta y Promesas del Este, dos películas que se tratan de eso. Que por ahí hayan visto. En Promesas del Este hay una escena famosa de Viggo Mortensen peleando en pelotas contra un montón de mafiosos en un sauna, donde se acuchillan y es todo como una sola toma. Y es muy gráfico, no es como una escena de acción, de película de acción. Es como se estarían peleando de posta. Cuatro vagos con unos cuchillos, se hacen poronga. Viggo Mortensen queda... Destroy, pero gana la escena, por lo menos. No me cuente la película. No, pero es como a la mitad eso. Igual no podía morir en el medio de la película, no daba. Claro. Pero bueno, esto lleva a... También, bueno, después tiene otra de las últimas que es que se llama Un método peligroso, que es sobre Sigmund Freud y Carl Jung, en décadas del 0 y década del 10, en su relación que tenían entre ellos, media de discípulo-maestro, y Carl Jung cuando dice Freud en realidad... Es un nabo y se pelean. Hay una mina en el medio que la trató primero Carl Jung, que después fue la primera psiquiatra, psicóloga, mujer de la historia. Una mina muy copada, que también está en la película. Pero bueno, que nadie se recuerda su nombre, solamente se acuerda el de Freud y el de Jung. Sí, claramente. Está mal. Pasa. Pero era muy grosa la mina. Pero bueno, esto habla de cómo la obra del chabón durante casi 40 años sigue una temática. Primero arrancó con una cuestión freudiana, pero más de terror, y ahora terminó haciendo una peli sobre Freud. O sea, es como que hay una transición. Hay un hilo conductor. Hay un hilo. No abandonó los temas, pero sí por ahí algún que otro género. Hace bastante que no hace una peli de terror ni de ciencia ficción. Ah, tiene otra de fines de los 90, parecía Videodrome, pero con videojuegos, de un montón de personas que... les gusta meterse en una realidad virtual, Existence se llama, con Jude Law, y pierden noción de la realidad, ya no saben cuándo están adentro del juego, cuándo no. Eso lo hizo antes del boom de... Era año 98, 99, todavía no era el boom de los juegos. Sí. Muy masivo, y el chabón ya estaba explorando esto. Bueno, y también las últimas películas sigue por este lado psicológico, y Bardero también, Cosmópolis es otra, que bardea Wall Street y todo, con Robert Pattinson, el actor de Crepúsculo, pero actuando muy bien. Lo tenés que aclarar por las dudas. Sí. Pero actuando muy bien. Cronenberg lo agarró y le dijo, es por acá, no por allá, por acá. Bien. Y le mostró. Entonces, bueno, medio para cerrar, recomendando, vean a Cronenberg, tiene un montón de... Por ahí hay que ver qué etapa, si te pinta... falos que salen de orificios que no deberían estar en el cuerpo, podés ver las primeras películas como Rabia o como Shivers. Sí, la ciencia ficción, pero Quemacabeza, Videodrome, La Mosca, está muy bueno. Y después pelis un poco más sutiles, psicológicas, Madame Butterfly, Crash, El Almuerzo Desnudo también. Así que hay de todo. Hay de todo. Y las últimas un poco más por ahí, hollywoodenses, entre grandes comillas, aunque no lo son. Pero Una historia violenta está muy buena, Promesas del Este. Cronenberg es uno de esos directores que él decide cuál es la película que quiere hacer y va y busca... Busca todo alrededor y después hace la peli, digamos. Sí, sí, por ahí no tanto al nivel de un Scorsese, un Spielberg, pero sí. Pero define mucho él de... Claro, no se lo considera un riesgo, digamos, a Cronenberg. Le pones el nombre de él... Y como que ya garpa. Y como que más o menos... Va ahí andando. Sí, como mínimo vas a recuperar la guita que invertiste. Pero bueno. Muy bueno el bloque de cine del día de la fecha. Ya se extrañaba porque no vino la semana pasada. ¿Tiene pensado algo para la semana que viene? No, te voy a ver la semana. Bueno, ya respondiste por mí. Así que... Te tengo uno, te dije ayer. Sí, que sí. Voy a hacer el compromiso público. Ahora quiero que hagas de bandas de música... Sí. Que han hecho películas. Podemos hacerlo, definirlo aún más después el objeto. Sí, sí, porque... Que sea bandas de la década del 60, por ejemplo. Sí, el 60, 80. O lo que se llama medio como óperas rock que hacían, pero en versión película, digamos. Bueno. O sea, películas de ficción bizarras con la banda actuando. Sí, hay una de Capanga. Hay una de Capanga. Sí, de hace un par de años. Hay que agregarla. Que aparece Yorio haciendo de Dios. Exactamente. Esa misma. Pero bueno, así que te esperamos la semana que viene, bueno. Señor Mariano Falzone. 13:25 del mediodía, ya está aquí en los estudios el que habla sin saber de deportes. ¿Quieres decir algo más? No, que siguen en los sábados, o sea, sí, no, no. Sí, sí, no, no, esa no. Esa es una mala costumbre decir, no. ¿Querés decir algo? No, era que no, no, sí, hay que dejar de decir algo. No. Sí, los sábados se siguen pasando películas a las 18 horas en la Facultad de Arte. Bien. Y este sábado se va a pasar un documental sobre Depeche Mode, que parece que está muy bueno, de un director grosso. Bien, va con documental. La semana pasada pasaron... La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Así es. Bueno, 13:26, hacemos pequeño corte, regresamos para hablar noticias, deportes y todo lo que nos queda hasta las 2 de la tarde, que termina este programa y arranca la música en la FM Nitro. Aire FM Nitro 96.3. Estudio y Administración, calle Maipú 829 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nene, nene, deja de gulearme la ladera, ¿eh? ¿Te pensás que no me doy cuenta? ...13:32 del mediodía, seguimos aquí en Abura Cháchara y le mandamos un saludo a las chicas de Doble Fast Fotocopiadoras ahí en Pinto 470, de aquí enfrente de la plaza, ahí la gente que está haciendo aquí un aporte a la causa de Apura Cháchara. Le mandamos un saludo, pueden llamar por teléfono ahí para ver el tema de las fotocopias al 438-8688 o enviarles un mail a doblefazfotocopiadoras@hotmail. Están ahí en Pinto 470 y también están ahora en el campus de la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Le mandamos un gran saludo ahí a Caro y a todas las chicas que están trabajando allá, y a Pau también, que está trabajando allá en la Facultad de Veterinarias. 13:33 del mediodía, se nos pasó de largo un toquecito, pero tenemos que hablar de las noticias del día. 3x3x3 son las noticias en Apura Cháchara. Locales. Gran participación en la marcha de las frazadas contra el tarifazo del gas. Una multitud de personas se movilizó con frazadas y paraguas bajo el grito "No al tarifazo de luz y gas". Los manifestantes marcharon al municipio e hicieron escuchar su protesta frente al intendente Miguel Lungui y sus funcionarios. Se presentaron dos amparos y hoy ingresará el tercero para frenar las uvas. El doctor Santiago Romay, en representación de un particular, inició el lunes pasado una acción de amparo ante el Juzgado Federal de Azul. Allí solicita que se declaren inconstitucionales los incrementos en las tarifas de gas establecidos por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, y en forma subsidiaria Camus y Gas Pampeana. Olavarría. Choferes impidieron realizar la sesión por el boleto gratuito. Bloquearon el ingreso de concejales y periodistas al recinto de la Sociedad Española, lo que inevitablemente derivó en la suspensión de la sesión. Estudiantes agrupados en la Coordinadora por el Boleto denunciaron el accionar vergonzoso de la patota de la UTA, que no solo no los dejó entrar a nosotros, sino no dejó entrar a los concejales, señalaron. Nacionales. Mauricio Macri derogó un decreto de Raúl Alfonsín para restituirles poder a las Fuerzas Armadas en el control militar. El decreto 721 les devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones. El Ministerio de Defensa dijo que es un reordenamiento administrativo. La publicitada reparación histórica a los jubilados abre la puerta a la privatización del sistema. El capítulo previsional de la ley ómnibus que elevó el gobierno al Congreso asume compromisos que no tienen financiamiento asegurado. Al mismo tiempo, permite la liquidación del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES y proyecta una reforma del sistema en 3 años. Que se investigue la complicidad del municipio de la ciudad. A 5 meses de la muerte de Emilia Uzcamaita Curi, su familia, docentes y alumnos de la Facultad de Periodismo de La Plata, la Federación Universitaria de La Plata y organizaciones políticas marcharon exigiendo justicia. El 1 de enero fue hallada sin vida en la pileta de una fiesta que se realizó en un lugar que no estaba habilitado. Internacionales. Paro universitario en Chile. La Confederación de Estudiantes de Chile informó ayer que 15 universidades se adhirieron al paro de actividades por tiempo indefinido. De esta manera se produce la reactivación de una protesta contra el gobierno y el Congreso a los que acusan de implementar una reforma educativa a espaldas del movimiento. Brasil. Por escuchas cayeron dos ministros de Temer. El abogado de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, entregó ayer a la comisión del Senado a cargo del juicio político el alegato de su defensa, que incluye polémicas grabaciones que derrumbaron a dos ministros del mandatario interino Michel Temer. Venezuela. La OEA adoptó una declaración en apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Tras 10 horas de debate, los países cerraron un consenso en torno de la propuesta argentina tras algunas modificaciones pedidas por Caracas. Fue al día siguiente de que Luis Almagro, secretario general de la OEA, invocara la Carta Democrática Interamericana para Venezuela. 3x3x3 son las noticias en Apura Cháchara. Lo primero que hay que aclarar es que Olavarría no es parte de Tandil. Están locales, pero porque el señor Ruti dijo, esto es importante. Y como que está acá cerca y estamos ahí andamos. Lo que pasó en Olavarría es la verdad que bastante importante porque se estaba por validar lo que es el boleto gratuito estudiantil provincial, ¿sí? Pero en la ciudad se iba a votar ahí en el Consejo Deliberante. Y en una práctica ya habitual, por lo menos aquí en la ciudad de Tandil, nosotros estamos habituados a que esto suceda, una patota de la UTA, de la Unión Tranviaria Automotor, el sindicato que agrupa a los choferes de colectivos, que en general defienden más los intereses de las empresas, porque están agarrados ahí, que los intereses de los trabajadores y de la gente, de los usuarios que utilizan los servicios de transporte público, impidió esa sesión, impidió que el ingreso no solamente de estos estudiantes y organizaciones que iban a participar de esa sesión en el Consejo Deliberante, y tampoco dejó pasar a los concejales, incluso. Un acto de una falta democrática absoluta, potente, pongamos a decirle, que si hubiera sido al revés, sería denostado violentamente, ¿no? Es una banda de... Ah, si los estudiantes hubieran dejado sesionar. Exacto. Pero bueno, acá ya en la ciudad hemos tenido más de una ocasión en los últimos años en los que gente de la UTA ha venido a presionar con métodos bastante patoteriles y de uso de la fuerza física para llevar adelante sus medidas. Así que bueno, nada, eso aclararlo de lo que pasó en lo local. Ya hablamos un poquito de lo que fue la marcha de las frazadas del día de ayer. ¿A vos te parece hablar de alguna cosa en particular que te interese? Lo que está pasando en Venezuela es... No. Es una situación importante porque Luis Almagro, que es el, podemos decir, casi flamante secretario general de la OEA, hace muy poco tiempo que está, que es el antiguo canciller de Uruguay, del gobierno de Pepe Mujica, salió a pedir la cláusula democrática para Venezuela ante la circunstancia esta de que se presentaron las firmas para llevar el referéndum revocatorio, que no todos los países tienen referéndum revocatorio, nosotros por ejemplo en Argentina no tenemos referéndum revocatorio, se presentaron las firmas y al parecer desde el gobierno venezolano se está diciendo que hubo fraude en eso, que hay muchas firmas que son falsas, son de gente muerta, y bueno, están queriendo frenarse eso. Y ante esta circunstancia en la que hay una ruptura entre lo que es el Poder Ejecutivo y lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, que está controlada por la oposición, por primera vez en muchísimos años, se genera esta tensión en la que, además de esto que está pasando desde la injerencia de la OEA, digamos, pidiendo la cláusula democrática cuando no la están pidiendo para lo que está pasando en Brasil, es una situación bastante que tiene que ver un poco con lo que está el clima que está viviendo la región, ¿no? Sí, a nivel continental y Venezuela particularmente tiene una situación de aislamiento, que cada vez se va notando más, digamos, ¿no? A nivel interno, a nivel geopolítico, digamos, y que nada, con todos los nuevos cambios de gobierno que se han dado a nivel continental vienen afectando a Venezuela, que es uno de los países que ha como intentado tener... A veces sigue, yo que estuve viendo allá 2 años, digamos, el nivel de desconocimiento sobre el proceso venezolano, bolivariano, digamos, es bastante importante, ¿no? Como lo que dicen los medios, digamos, este tipo de iniciativas de la oposición, que está recontrafinanciada por Estados Unidos, por, de estas organizaciones, es muy zarpado lo que es el desconocimiento que hay sobre Venezuela y sobre lo que está pasando. Y en este momento está atravesando un momento súper complejo, que también tiene que ver con la falta de apoyo a nivel más geopolítico, digamos, sí, ¿no? Y que tiene que ver con este tipo de... Hay una de situación, de... ahora en España están en proceso de campaña electoral nuevamente para las elecciones que se van a estar realizando el 26 de junio, y hay uno de los candidatos en España que es de la nueva derecha, digamos, pongámosle que la nueva derecha, de Ciudadanos, Albert Rivera, que fue la semana pasada a Venezuela, porque la discusión es que no se pone la discusión de Venezuela, que es el caos, más o menos en España, hablar de Venezuela es como si fuera lo peor del mundo, una dictadura sangrienta y feroz. Qué pavada. Cuando después la propia España tiene alianza con Arabia Saudita, digamos, ¿no? El rey de España es muy amigo del rey, el antiguo rey de España es muy amigo del rey, del jeque este que maneja Arabia Saudita, pero se metió toda esta situación, ¿no? Porque, bueno, lo que es Podemos fueron, muchos de ellos fueron asesores de los gobiernos de aquí de América Latina, y se intenta asociar que Podemos es Venezuela y esas cuestiones, ¿no? Que acá estamos bastante acostumbrados también, ¿no? Pero bueno, vivimos más cerca de Venezuela y estamos en el mismo continente. Pero bueno, está también muy metido la injerencia española también ahí presionando. De hecho, Rodríguez Zapatero, el expresidente español, también está actuando de mediador en una actitud bastante más responsable que la de este señor Albert Rivera, pero también hay muchos intereses españoles en Venezuela, bueno, en toda la región, ¿no? Acá bueno, tenemos Telefónica. Bueno, Prat Gay hace 2 días estuvo en España y le pidió perdón por lo que nosotros le habíamos hecho a las empresas españolas. Iberia, por ejemplo, que se quedó con Aerolíneas Argentinas, Repsol, que se quedó con YPF, que vaciaron aerolíneas, que tienen, bueno, los dueños de Iberia tienen causa, están en cana, digamos, en España por corrupción. Sí. Bueno, les fue a pedir perdón, porque no, nosotros les sacamos el negocio. Iba a decir de lo de Podemos, que incluso en ese nivel, digo, Podemos ya se sabe que muchos de ellos fueron asesores en Venezuela, muchos estuvieron viviendo. Pero no se comprometen en absolutamente nada. Pero ya hace un tiempo, digamos, como que vienen como limpiando su identidad chavista, digamos. Sí, necesariamente. Podemos, ¿no? Como que han dicho, bueno, como para, por una cuestión de que tienen que quedar bien en España, y hay como esta idea de lo que es Venezuela, digo, sí, como que... en su momento salían hasta a decir que había que darle la libertad a Leopoldo López, que es un preso, o sea, que está preso, no, después de la... Sí, porque... No era Leopoldo López, era a un alcalde que metieron preso porque básicamente había llamado, digamos, a salir a las calles, qué sé yo, y a la violencia. Salir a las calles no estaría mal, pero de manera violenta, en un momento en el que murieron 60 personas, digamos, por lo que llaman las guarimbas, digamos, que fueron toda esta movilización súper violenta de la oposición en Venezuela. Y salieron a decir, bueno, que en realidad, que era... No, estaba bien que lo metieran preso. Pero bueno, son circunstancias. Y para distintas. Quedar bien, bueno, yo... No tiene que ver también con todo este clima de época. Pero como que cada vez va perdiendo mayores apoyos y se la está viendo cada vez más fea, digamos, ¿no? Bueno, son las 13:45, esto ha sido un poquito de las noticias del día aquí en la República Argentina. Hacemos un pequeño corte y cerramos el programa con la consigna y hablando un poquito de deporte de la mano del señor Dietz, que está aquí con su color azul y amarillo, que tanto ama. Métete conmigo, soy mejor enemigo, a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. No te cansaron, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe en Honduras no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación, los jóvenes.

Sí, señor. Siempre te da más. Sarmiento 659. Todo el año con vos, pensando en vos, haciendo para vos. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires está con vos. Para más información, www.uncen.edu.ar. Fin de espacio publicitario. A pura cháchara, más desubicado que Alpargata arriba del piano. ...13.53 del mediodía, le recordamos que hoy jueves 2 de junio a las 21 horas... va a estar tocando Willy Crook y los Puelches y Puelches ahí en Macanudo, Bar Rodríguez 459... así que quien quiera ir puede acercarse ahí directamente a Macanudo y ver este lindo espectáculo que ayer le estuvimos haciendo aquí una entrevista desde Apura Chéchera, de la mano del conductor estrella de este programa. Buenos días, buenos mediodías, señor Alexis Mafia Dietz. Como dice que le vaya, no sé si decir hola o chau, pero... No, hola primero y chau cuando se retira. Todavía tiene 10 minutos. 10 minutos como más, menos. Bueno, no importa. Bueno, ¿que ahora me viene a quejarse porque no tiene espacio? Sí. Deje de hablar con Falsoni después. Bueno. Lo vamos a decir. Vamos a hablar un poquito de si deportes. No se lo robo a Falsoni. ¿De Deportes Sin Saber? Dale, hablamos un poquito de Deportes Sin Saber. ¿Qué tenemos? Mañana arranca la Copa América Centenario. ¿Ya mañana? Mañana arranca. Yo pensé que arrancaba la semana que viene, imagínate. Estamos re bien, Ley. A las 22:30 horas arrancan Estados Unidos y Colombia. Espero que a Colombia le vaya mejor esta vez que está en un mismo grupo con Estados Unidos. Sí, que no se meta un gol en contra. Claro, y que no asesinen al central que mete el gol en contra. Esos pequeños detalles. Pequeños detalles que hacen a... al fútbol. ¿Colombia es candidato? Sí. ¿Sí? Colombia es candidato, qué sé yo, Uruguay es candidato, es el máximo ganador de Copa América, así es candidato, Argentina es candidato, Chile es el último, aunque viene perdiendo los dos amistosos que jugó en la última semana, los perdió, con Jamaica en Chile, y ayer o antes de ayer perdió contra México, 1-0 también, así que viene para atrás, pero... sigue siendo el último campeón, así que... Si alguno se pierde y dice, ¿por qué se está jugando la Copa América? Se jugó el año pasado y se está jugando nueva. Es una Copa América inventada, Copa América Centenario, porque se juega en 100 años de la primera, del primer campeonato sudamericano, de haber sido, me imagino yo. Sí, que de hecho fue el primer campeonato a nivel internacional que se jugó. Bueno, y se juega en Estados Unidos, que Estados Unidos no es parte de la asociación de fútbol que arma la Copa América. Porque que es la Conmebol. Que son los equipos de América del Sur, digamos, los que jugamos en la... juega en la CONCACAF. Bueno, pero igual se va a hacer un combinado de... juega Estados Unidos, va a jugar Costa Rica también, Panamá... Haití... Jamaica, ¿y quién más? Y... no sé, me acuerdo cuando jugó Japón, la Copa América. Jugó un año Japón. Japón jugó la Copa América, una cosa de la... Nada que ver. No, pero bueno, están ahí todos los periodistas deportivos en... Argentina. En New York. Claro, están todos a plan. En Estados Unidos... Ayer hubo un maneje ahí en donde entrenaba Brasil. Muy cerca de donde entrenaba Brasil, en una universidad hubo un tiroteo, al menos dos muertos. Tranca, lo que pasa todos los días. Pasa todos los días en Estados Unidos. Argentina va a comenzar su participación el día lunes, que va a jugar a las 23 horas contra Chile. ¿23 horas de la Argentina? Lunes 23 horas, lindo, como para mirar el primer tiempo y dormirse. Sí, sí, sí. Con Chile jugamos la final de la última Copa. El primer partido que nos toca. Tuvimos ayer Copa Argentina, dos partidos de Copa Argentina. Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Talleres, le cortó un invicto de 38 partidos más o menos. Mirá, que ella está casi a punto caramelo de ascender Talleres, ¿no? Y Olimpo ganó por penales contra Gimnasia Jujuy, empataron 1-1. Y lindo partido, rating de 35, creo que le compitieron a Tinelli. Le compitieron a Tinelli. Sí. Empataron 1-1 y ganó Olimpo 3-1 en los tiros de penal. Champagne atajó 2 penales. Bien. Así que muy bien. Alta importancia. Alta importancia. Después tenemos básquet. ¿Básquetbol de la NBA o de la Liga Nacional de Básquetbol? Se están jugando también las finales de la Liga Nacional. Finales de conferencia. Claro, las finales de conferencia norte se jugó el primer partido anoche. Sionista. No, la del norte no. Juega Sionista. No, Sionista no, ¿qué estoy diciendo? Unión de Formosa. La Unión de Formosa Olímpico, contra Olímpico de la Banda. Ganó Olímpico anoche. Bien. El primer partido. Y anteanoche habían jugado el primer partido de la conferencia sur. Bahía Basket contra San Lorenzo. En Bahía ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. Esta noche así que Tinelli está partido. Pleno. Y en NBA, la final se comenzará a jugar esta noche. Exactamente. A las 22 horas. En Golden State. En Golden State. ¿Viste el partido 7? Sí, lo vi. La verdad. Completito. Completito. Y no hay lindo con qué darles. No hay con qué darles cuando le... Cuando le entra y se calientan la mano, es una cosa impresionante la gente. La verdad, de Golden State mete triple de todos lados. Sí, miré varios partidos de la serie, me gustó mucho el planteo de Oklahoma. Muchos momentos jugó. Fue mejor en la serie en general. Sí. En el transcurso de la serie fue superior, pero. Pero no hay con qué darle. Así que vamos a ver qué pasa esta noche contra. Yo le pongo mi porota a LeBron James. Lo dijiste cuando lo digo, quedó afuera San Antonio. Eso. Le pongo mi porota a LeBron James. Tengo una pica con el señor Negro Riesen, ex operador de este programa, sí. Que él es hincha, como que hincha de los Warriors. Sí, y yo como que no me cabe jugar con el favorito, nunca me cabió. Entonces yo voy a ir con LeBron James. Y yo hincho por LeBron James, no por Cleveland. Aunque no me cae bien LeBron James. Está bien. Hago todas esas aclaraciones. Bueno. Porque para mí es una bestia, pero bueno. ¿Algo más de deportes que tengamos para cerrar? No, por ahí... ¿Llega Messi a jugar la Copa América? Sí, parece que el padre se va a cargar de toda la culpa, así que en cualquier momento va a estar llegando a... Estaba declarando hoy, dijo que él confiaba en su padre, y el padre se hizo responsable de que Messi no leía los contratos, de que él se los daba a firmar. Le voy a decir una cosa a Messi, si me está escuchando. Sí. No sea boludo y fíjate las cosas que hace. Ya sos una persona grande, ¿no? Sí, y tenés plata como para... Digo, y no sos un boludo, porque si sos... Tienes que ser una persona que más o menos piensa en las cosas que hace en su vida. Sí, sí, de hecho, preguntá más o menos dónde están poniendo la plata, qué hacen. Incluso piensa en su imagen, más allá de que uno pueda decir si es demagogo o no, pero cuando viene a la selección, cuando declara, cuando... Sí. Piensan un montón de cosas de imagen que yo no estoy de acuerdo siendo perjudicadas por... Yo no estoy de acuerdo en esto de que los jugadores de fútbol solamente se tienen que dedicar a jugar al fútbol. Tienen que dedicarse a tener una vida. Yo no digo que sean ejemplo de nada, porque no tienen por qué ser ejemplo de nada. Pero sí tienen que tener una responsabilidad. Y mínima, no es solamente la pelotita lo que está en la vida, sino hay que un montón de otras cosas y un montón de otras personas que viven en este mundo, con lo cual tienen que tener una posición. Y la lógica de que el jugador de fútbol solamente tiene que hablar de fútbol, me hincha las pelotas. Nada más, lo voy a decir. Aguante Riquelme. Ya sabíamos, venía por ahí la cosa. Bueno, esto ha sido entonces lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos que cerrar rápidamente la consigna, que no hemos leído los últimos comentarios. ¿Tiene ahí usted, Mafia, medianamente preparado algo ahí? ¿O inventamos? Usted no contestó la consigna, pero no se la voy a preguntar porque ya son las 2 de la tarde. Yo no soy bueno para mentir. Pero cuando era chico y no tenía ganas de ir al colegio, sabía bien hacérmelo enfermo. Bueno, el señor Luis... Es típica igual, ¿eh? Es la más típica. Soso cuando no sabes usar el Excel. Que el hablar francés que no entendé un fulbo. Mauro Ezequiel Jerez dice, estoy llegando, aguantame un toque. Todo recién el mundo. Estoy saliendo de... Están todos en la misma, ¿eh? Alexander Echandía Carvajal dice, ¿no te llegó el mail? Te juro que lo envié hace banda. Bendita falta de peripecia tecnológica. Igual la de los mails es como que es la que menos falla. Antes pasaba mucho con los mensajes. Te mandé un mensaje. Bueno, ahora con el WhatsApp también pasa eso, ¿no? Pero yo te escribí avisándote por el coso. Y a ver, ay, no llegó. Bueno, no llegó. Imposible. Te clavan el visto, el doble visto. Claro, y todas esas toda cosas. Gigi Arnaiz dice, no tengo idea de qué están hablando. Ah, y ella. Así nunca mintió. Claro. Seguro. Lo está haciendo en este mismo momento. Bueno, tenemos la musiquita, la más maravillosa música. Oh, yeah. Escuchá. Ahí está, ahí está. Señor Mafia. Esto creo que ha sido una paliza, ¿no? Usted me dirá. Con 13 me gusta. ¿13 me gusta? 13 me gusta. Ahí hubo. Hubo, sí, ahí hubo arreglo. Me mentira. Estuvo el arquero independiente. Estuvo. Campaña, ¿no? Hubo, sí. Tengo en cuenta. La ganadora es Rola, que con su respuesta... Igual era buena la respuesta. No sé si garpa como mentira, pero por estar muy cansada he fingido estar embarazada, sacando buena panza, durante 30 minutos en un bondi en Mar del Plata. Es de garco, boludo. ¡Funcionó! ¡Una mentira funcionó! ¡Me liberó! ¡Qué grande, dedos de cristal ahí! Bueno, vamos a ir terminando este programa. Ya nos hemos pasado unos minutitos de las 2 de la tarde. Señor Leguizamón, diga sus palabras que honren el arranque y el inicio de este fin de semana. Hoy me voy a Macanudo, me voy a tomar un whisky con el señor Willy Crook y después de ahí nos vamos, no sé, lo voy a llevar a pasear, vamos a Sol Tropical, le voy a decir. ¿Está abierto Sol Tropical? No sé, pero lo abrimos porque vamos nosotros. Señorita Chichi Mileso, ¿quiere decir unas palabras fuertes a los gritos a la gente? No se escucha, ¿no? Sí, diga. ¿Sí se escucha? No. Tranqui, vamos a ver qué pinta el finde. Nunca pinta nada, porque la verdad que no soy como de aprovechar mucho el finde para salir y esas cosas, pero capaz. El finde pasado salí y el domingo no existía. La falta de costumbre te mata, ¿no? Salí el sábado y el domingo estaba... No me hago cargo. Rota. Bueno, señor Mafia. La verdad nos estaremos viendo el lunes ya para arrancar el fin de semana yo. ¿Se mira Copa América? Todavía no arreglamos con la producción el tema de si me pagaban el cable, no me pagaban el cable, esas cosas. Ahora estamos muy sobre la fecha y vamos a ver si lo podemos resolver para los Juegos Olímpicos. Pido, por favor, a la producción que se ponga, por favor. Bueno. Nos vemos mañana marchando todos juntos por un nuevo Ni Una Menos. Ah, el Ni Una Menos que es mañana a las 6 de la tarde. A las... Sí, creo que por ahí. Ahí en la tarde en la glorita de la plaza. Nos despedimos, nos encontramos mañana como siempre a partir de las 12 del mediodía aquí en esto que es a Pura Chacha. La tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana. Abríguense, no prenda mucho el calefactor, use un poquito más frazada, póngase un busito, otro chaleco, la campera dentro de la casa, el pijama bajo los pantalones, esas cosas, doble media de lana, ¿vio? Para no tener que andar pagando demasiado de gas. Y cuando haya otra protesta, vaya y proteste, carajo, así no pagamos más de gas. Nos encontramos mañana, tengan un hermoso día, un hermoso fin de semana. Adiós, gente. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine.